Venga, pues buenas tardes a todos. El motivo de la rueda de prensa de hoy es para dar a conocer la gala del sábado 24 de noviembre, que tendrá lugar en el Doña Gracia a las 9 de la noche, para recaudar fondos para el tratamiento de Javier Pedro Salinares. Ya conocéis todo este caso, el niño por el que también estamos recogiendo los tapones y se están haciendo tantas movilizaciones en Archidona. El coro A Compás de Tamborín, junto con más miembros que se han incorporado, están organizando esta gala. Y desde el ayuntamiento colaboramos en la parte en que se puede y solo nos queda animaros a todo el pueblo de Archidona, a toda la comarca, a que asistáis a esta gala, pues todo lo que se recaude en ella, tanto con las entradas como con las consumiciones que allí se vendan, irá íntegramente destinado a esta familia para paliar los gastos de tratamiento que está llevando su hijo. Conmigo se encuentran Mari Linares y Francisco Javier Pedrosa, los padres de Javier, y Antonio Espejo y Eduardo Aguilar como miembros de esta asociación, del coro, que lleva a cabo todo este proceso. Sin más, os dejo la palabra a ellos para que ellos expliquen en qué va a consistir todo y que os animen. Desde aquí, os vuelvo a repetir, que os animo a que participéis. ¿Quién empieza? ¿Vosotros? Yo. Hombre, eso. Venga. Pero que... Venga, Mari. A ver, de lo que se va a hacer el día 24, la gala es actuaciones del coro, de la chirigota, de playback, y hay barra, lo de la barra es la ganancia que él, ahí lo que se saque es la ganancia para Javier, y está lo... El donativo de 5 euros es para él también. Que no sé, más cosas, ese es el presidente el que sabe lo que... Hombre, la organización de... Espera, que si no, no sabe. Te voy a decir lo que... o rectificar, verás tú. Esto en un principio, pues, te voy a explicar un poquillo cómo fue el rollo, ¿no? Resulta que desde el cuerpo surgió la idea de hacerle al niño una gala para recaudar algún dinero para ayudar a vosotros y al niño y todo eso, ¿no? Entonces se nos ocurrió la idea esta, lo pusimos en práctica, llamamos también a Eduardo para que colaborara también con nosotros, está colaborando muchísima gente, y luego después pues ya nos hemos puesto ya a trabajar en serio, que nos falta solamente una semana. Hoy hemos estado pegando ya los últimos carteles, entregando cartas, y en carnicería y en algunos establecimientos que están dispuestos a colaborar en todo lo que haga falta. Lo de la actuación, si queréis, pues lo digo también, y que va a ser la chirigota de los viejos, un grupo que se llama La Grupa, el coro Al Compás del Tamborí, luego va a haber algunas actuaciones en directo, lo va a presentar Juan Malara, Salvador Reina a lo mejor va a venir a hacer unos monólogos también, posiblemente venga, del Trabuco también van a venir a lo mejor dos o tres actuaciones, que sería una que iba a cantar en directo por Loli Manuel, otro sería El Arrebato, posiblemente El Barrio, y una que va a salir en el playback también de Diana Navarro. Y luego de aquí, pues Falete, El Mani, Las Carlotas, Los Ecos, Manolo Horta, Sara, no, ¿cómo era? Lulú, Malú, Pastora Soler, entre otros, y ya me parece que ya no hay más gente. Juanito Valderrama y Dolores Abril y María Carrasco también. Yo me parece que ya te la he dicho las 15 o 16 que tenemos, o 20 más o menos. Las niñas de 7 años. Y las niñas también de 7 años de Ana Pastrana, que entre ellas está la hermana del niño que también va a actuar. Yo por mi parte, bueno, ya se ha informado un poco del contenido de la gala, también se ha dicho algo sobre el hecho de que habrá un servicio de barra. Lo que pretendemos con esta rueda de prensa es dar a conocer al público general que vamos a hacer una actividad absolutamente sin ánimo de lucro y con un fin benéfico, como ya se ha indicado. No me corresponde a mí hablar de los problemas de este Chavea, sino más bien a los padres, que si a bien lo tienen, pues que ilustren un poquito. Pero yo sí lo que quiero es animar al pueblo de Archidona y a aquellos que vengan también de fuera a que con su presencia ayuden a este niño. Es un modo de pasárselo bien y al mismo tiempo de contribuir para una causa absolutamente necesaria, ¿no? El donativo, ya se ha indicado, son 5 euros. También se le ha olvidado a mi amigo Antonio, porque como sabéis que él ya tiene cierta edad y no piensa en los jóvenes, se le ha olvidado que a partir de las 12 de la noche pues también nos acompañará Tintín, un DJ conocido de la comarca, mundialmente famoso por el perro Milú. Y entonces este señor pues va a animar también a la juventud. Entonces los jóvenes que bien tengan a acompañarnos, que corte ya el rollo. Nosotros nos vamos. Te vas tú, que eres el mayor, yo me quedo. Entonces, que esa noche que no hagan botellón y que por un precio simbólico también de 3 euros, pues que accedan al recinto y colaboren también, ¿no? Las consumiciones tendrán precios bastante razonables. Ya lo que es la carta de si hay tortilla, de gamba, lo que sea, tendrán que decirlo ellos. Yo tampoco ya puedo ofrecer detalles sobre ese menester. Y lo dicho, que por favor, que todos seamos conscientes del problema que tiene este niño, de la dificultad que tienen los padres para poner al niño en la punta, que le hace mucha falta nuestra colaboración y que vayamos todos. Yo también quiero, un poco como parte del organizador, agradecer a todos los que están prestando su colaboración, desde un simple escaparate que deja su espacio para que hagamos publicidad del evento, hasta sobre todo el Ayuntamiento de Archidona, bueno, que me paga también por eso, bueno, y también sobre todo a Doña Gracia, que desde un primer momento, al Salón de Doña Gracia, que desde un primer momento se ha prestado plenamente para que podamos hacer uso de sus magníficas instalaciones. Unas instalaciones que están muy cerquita del pueblo, están casi en el mismo pueblo y que también tienen un amplio aparcamiento. Muchas gracias. Yo creo que sí me gustaría que los padres quizá a lo mejor insistieran un poquito, ¿no?, en el tema de vuestro hijo para que la gente conozca la realidad si es que ya no lo conoce. Bueno, lo que hay, la enfermedad de él, lo que tiene es atrofia muscular espinal. Esa es una enfermedad que es degenerativa. Él no genera músculo porque le falta un gen. Entonces va perdiendo, al ser degenerativa, va perdiendo musculatura. No tiene, y la poca que tiene pues la va perdiendo. El tratamiento es, pues para él sería lo bueno, todos los días fisioterapia, natación. Contra más movilidad le dé, mejor está. Y luego el tratamiento que le estamos poniendo sería para pararle la enfermedad, que ahora mismo estamos en proceso. Ha empezado hace 4 meses y ahora a los 6 tenemos que volver a llevarlo a Santiago para que vean cómo va avanzando. Pero eso, que él pues le hace falta muchísimas cosas y todo adaptado, todo ahora en febrero pues le mandarán su silla, le mandarán, hay que adaptarle su cuarto, hay que adaptar, todo adaptado para un niño que no ande, no puede valerse por sí mismo. Y con los recortes nosotros en la Seguridad Social le daba una hora a la semana de fisioterapia y le ha quitado media, le da nada más que media hora a la semana. Entonces media hora a la semana para él, eso no es nada, eso es que no le llega nada, porque tienes que insistir todos los días, lo suyo es todos los días y está siempre encima de él. ¿Has dicho que el tratamiento es en Santiago, ¿no? En Santiago de Compostela. Allí es donde hemos conseguido encontrar un tratamiento para... Ese es para paralizarlo. Ahora estamos buscando uno que nos han dicho que posiblemente en Boston sea para curarlo. ¿Cuánto tiene la tenencia conmigo? O sea, ¿cuánto cuesta hacer el tratamiento en Santiago? El de Santiago nos cuesta cada 3 meses unos 1.400 euros. Y hacer la analítica y el viaje, claro, hay que ir allí, hay que estar allí, hay que... Y luego el de Boston... No han dicho nada más que el implante de células madre son 270.000 euros. Gracias. Los tapones que estáis recogiendo, ¿qué lo cambian por dinero? Sí, eso lo lleva a Málaga una planta que los compra, los paga 20 céntimos el kilo y nos dan el dinero y con ese. Lo que hacemos es untarlos para poder. Dale. Que tienes que llevar unos papeles. Ah, sí, claro, tienes que llevar. Eso lo hacen solamente a la persona que tiene algún problema. No, eso no lo puede vender todo el mundo. Eso es porque. Ese dinero es solamente para causa. María, te ruego brindado también ese apoyo incondicional de cara a que la familia que ahora mismo nos estén escuchando también puedan buscar una orientación si es el caso, ¿no? Sí, eso es una asociación que hay, eso es de enfermos musculares, todas las enfermedades neuromusculares, y ahí lo que te hacen es que te van mandando información. Nosotros nos mandan todos los meses una revista en la que nos mandan todas a Sengra. Te van tu revista, te van por si hay sale alguna noticia o sale algo, pero claro, el problema de aquí de España es que no hay presupuesto, entonces no hay avances, no investigan. Ese es el mayor problema que tenemos. ¿Has dicho que la fisio era como que daban a través de la seguridad social en media hora a la semana? A la semana. Teníamos una hora, que eran dos días, una hora. Eso va de media en media hora. Y es media hora a la semana. Nosotros vamos los miércoles de 1:45 a 1:15 y ya está. ¿Y algún tipo más de ayuda que recibáis? No, porque tenemos aprobado la ley de la dependencia, tenemos el grado más alto, pero está paralizado y no se cobra nada. Nada más que dicen que los atrasos ahora tampoco los pagan. O sea, desde que lo tenemos aprobado, cuando empiecen a pagarlo, si empiezan a pagarlo, será desde ese mes. Desde, pues, se solicitó, creo que fue en octubre de... En octubre. Siete meses, ¿no? Lleva 7-8 meses ya aprobado. Con la carta de resolución aprobado, pero como está paralizado, no... María, yo te iba a rogar para mis compañeras de prensa que nos recordara qué fue lo que te dijo este médico, que hizo un titular que nos llamó mucho la atención en la radio. Bueno, el titular. A nosotros es que nos han dicho muchas cosas los médicos. Nos han llegado a decir que nuestro niño no es rentable. Que como esa enfermedad, no hay muchos niños con esas enfermedades, pues que no es rentable. Entonces no, digamos que no se pueden gastar dinero, por eso quitan dinero de las investigaciones, porque aunque investiguen estas enfermedades y saquen una solución, no les va a generar el suficiente dinero. Entonces, No tienen bien llevar. Es como el que pone un bar, ¿no? No, como no beben tónica, pues no compro tónica. ¿O han dicho en el caso que tendría la mamá para tu niño cada vez con este problema? Es que ahí lo que pasa es que no es de la misma, porque nosotros cuando hemos ido, son cinco, porque las enfermedades raras hay grupos. Entonces, hay unas enfermedades que tienen nombre y luego hay otras que ni siquiera tienen nombre. Nosotros cuando hemos ido a la asamblea te pone atrofia muscular espinal porque nos hacen reuniones a todos juntos y luego nos forman grupos. Nosotros cuando estuvimos en Sevilla allí habríamos... Sí, pero de toda España habríamos unas 20 familias, no habría... pero de toda España. Y tampoco... De atrofia muscular, y luego están las menos frecuentes, que esas ya ni tienen nombre, eso ahí ya es que no hay nada. ¿Cuántos años tiene Javier? 2 años cumplió el 21 de julio. Cada 6 meses va a Santiago. Hemos ido una vez que fuimos, cuando la primera vez que fuimos para que le pusieran el tratamiento, que fue en mayo, y ahora tenemos que ir en febrero. A Santiago se va eso cada 6 meses. El tratamiento es todos los días, es un pinchazo y un jarabe. ¿Y cuánto tiempo? No, allí la otra vez estuvimos una semana y ahora si no pasa nada estaremos también una semana y algo. Pero cuando has dicho tratamiento todos los días, o sea, lo que... No, pero el tratamiento se lo pongo yo en mi casa. El tratamiento. Eduardo, ¿nos recuerdas lo de la silla cero o la fila cero? Sí, vamos, es que para todos aquellos que deseen colaborar, pero no les sea posible asistir esa noche a la gala, es muy fácil hacerlo, tanto en la entidad Unicaja como en la entidad Cajamar. Y en la Caixa lo hemos abierto hoy uno porque nos han dicho que tenemos que abrir. Y en la Caixa también, en ambas entidades, las tres, la Caixa, Cajamar y Unicaja, no tienen más que acercarse a la oficina, decir que quieren hacer un ingreso para esta causa y amablemente el personal de la oficina pues les dirá el número de cuenta donde pueden hacer el ingreso, que no tiene límites, desde 1 euro hasta 1 millón, o sea que por eso no vamos a poner problemas. La cuenta está abierta a nombre del niño, ¿vale? Y siendo, como es lógico, sus padres los autorizados para disponer del dinero, como no puede ser de otra manera.